mi vida que se va. Mientras pueda respirar, tengo que continuar. Como los días que se van y nunca más regresarán, y las arrugas en mi rostro aparecen más y más. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero hasta el final. Le tengo miedo al dolor, más de la muerte no escaparé, y un día pronto partiré para no volver. Por eso quiero decirte esta vez cuánto te amo, porque tal vez mañana no lo pueda hacer. Tengo miedo al dolor, más de la muerte no escaparé, y un día pronto partiré para no volver. Por eso quiero decirte esta vez cuánto te amo, porque tal vez mañana no lo pueda hacer. Te llevaré cuando me vaya, en mis cenizas te llevaré, tiradas al mar. Te llevaré cuando me vaya, en mis cenizas te llevaré, tiradas al mar. Como aroma a tierra mojada, como aroma a una rosa blanca, a donde sea que me vaya, te llevaré, porque te quiero, yo te quiero, yo te quiero hasta el final. Final.